Yo creo que ya es hora de poner la canción número uno. Listo, vamos a comenzar con un clásico del 79 por una gran banda, que fusionaba jazz con R&B, con pop, con disco, y era la banda de Joe Sample, Wilton Felder y Styx Hooper's The Crusader. Este fue el éxito más grande de Crusaders con la voz de Randy Crawford. Esto se llama Street Life. Life away. Bueno, Emilio, vamos con música, que tienes algo bueno, me dijiste. Sí, un estreno que me gustó, un cantante francés del sur de Francia. Él se llama él se llama Esau Lewis y esta canción se llama así, Precious Time. ¿Sí? Con música y después con el libro. Listo, un cover, una canción original de los Backstreet Boys por Scary Pockets y Casey Abrams, I Want It That Way. Two worlds apart. am I? Your fire, your one desire. Otra cosa. Bueno, Emilio, vamos con música, hombre. Listo, vamos con The Jacksons, una canción de su disco Destiny del 78. Esta canción no fue éxito, pero siempre me gustó. Ese disco tuvo dos canciones muy famosas que fueron Blame It on the Boogie y Shake Your Body Down to the Ground, y esta se llama That's What You Get for Being Polite. Thank you.

Vamos a continuar con algo de disco. Yo creo que esta artista fue One Hit Wonder, solo tuvo este éxito por allá en 1975-76. Esta mujer se murió en el año 2000, se llamaba Vicky Sue Robinson, y esta canción ha tenido varias versiones. Recuerdo que Gloria Estefan la hizo en los 90, pero esta es la original, Turn the Beat Around. Bueno, Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos a continuar ahora con... Por favor. Me sorprende. Con una cantante de ascendencia neerlandesa. Ella es Cynthia Tears Conrad y esto se llama Beat the Bad Vibe with Light. So they say bed at night. I will never gonna give you up, never gonna let you down. You have to move on. Never gonna give you up, never gonna let you down. You have to move. Get out of your clouds, make yourself proud. So I say, so I say, step out of the bed, your best days are ahead. So I say, so I say, fight, fight, let's be the bad fight, let's be the bad fight, with light, light. Let's be the bad fight, let's be the bad fight. I will never gonna give you up, never gonna let you down. You have to move, move on. Never gonna give you up, never gonna let you down. You have to move. Breathe in, keep breathing. Vamos a continuar con un clásico de los 80 por el dúo de Andrew Ridgeley y George Michael, Wham! Esto es Everything She Wants. Listo, esta es la que más reproducciones tiene en Spotify. ¿Me pueden decir por interno cuántas tiene para ver qué tanta repercusión tuvo? 69.200. Eso no es... ¡Muy bueno! Okay. Muy bueno, Taylor Swift es un aprendiz. Los puristas, ¿no? Los puristas. Hizo la canción de Bob Esponja y no tiene sino eso. Sí, vamos entonces con esto. Se llama Come Out and Play. A ver cómo sonaban los Bailey Brothers. No, mira eso, no me corten, no me corten. Se parece como a Saturday Night. Muy buena. Fueron incomprendidos. De acuerdo. Muy injusto. Como yo. ¿Y qué? Sí, morirás. No. Abre. Se le dio la oportunidad, pero es un fusil de varias cosas, sí, pero no hay ningún problema. Pero tiene fusiletos, ¿no? Me recordó como a Saturday Night de Bay City Rollers. Claro, le ayudó, me imagino, a Brian Wilson de los Beach Boys. Como decirlo, mírame a mí. Sí. Mírame a mí. Y Brian Wilson, sí, tienes toda la razón. Yo tengo que salir adelante también. Bueno, pero algo hicieron. Pero un solo disco, no. Fue mucho, ¿no? Murió en la miseria. Y bueno, no, se la buscó también. Nico, no sea patada. Sí, tampoco, no, pero es tampoco. Que la música, le digo, bueno... Ah, pero se deja oír. Sí, no está bueno. ¿Se deja oír? Bueno, pues ustedes verán sus gustos. Y en un día como hoy, paremos toda la música porque esta es una de las voces más lindas que hubo. Ah, pero Ozzy Osbourne ya pusimos, ¿o no? Ya pusimos Ozzy Osbourne, sí, un segundo, 30 segundos. Sí, por eso las voces más esta bonitas. Esta es una de las voces más lindas que he oído. Por eso. Y es muy aterciopelada y sin gargareo y sin vibrato, y él fue muy importante y nació en el 27. Andy Williams. Sí. Y murió en 2002. Aquí está su versión de un clásico de Manzanero, de Somos Novios, se llama en inglés It's Impossible. It's impossible to tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel going through me, split the second that I never think of you, or oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Rushing to the shore, it's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, regret it. For to live without your love is just impossible. Listo, los espero en el sabor de la noche. Hoy hacemos segunda y última parte de nuestro homenaje a los Beatles, yendo del año 67 al 70. Mientras tanto, escuchemos a The Temptations con Kay Sparks y esto que se llama Let It Rain. Yo. Change, the world need peace. Seen a lot of things just going on all up in these streets. Police all up in the streets. Why the people want justice? They say sometimes you gotta stand alone, so it's just us. Y'all want some change for change to be collateral. Temptations up on the track, it's mathematical. Sometimes I'm feeling up, sometimes I'm feeling down. It feel good, don't it? We gon' put it down. I flow phenomenal, verbally my abdominal. Playing them like a domino, jumping just like Geronimo. I'ma go tell my story, and clocking like it's work right. Equality is never debatable, that's a birthright. To love is hard labor, be peaceful to your neighbor. It's old school to new school, this be the new flavor. See, love is hard labor, be peaceful to your neighbor. It's old school to new school, this be the new flavor. We need peace, we need change, save my soul. Let it, we need peace, we need change, save my soul. Let it, we need peace, we need change, save my soul. Let it, we need peace, we need change, save my soul. Can I get some love with a little Saturday? Saturday? Can I get some love with a little Saturday? Saturday? Can I get some love with a little Saturday? Can I get some love? Can I get some love with the little Saturday? Can I get some love with the little Saturday? Can I get some love with the little Saturday? Can I get some love? Can I get some love? Hey yo, sometimes in life, see it'll take you through them darker places. Just keep the faith in God and always you can win the races. And that's on one accord, give praises to the Lord. See, being humble, take your places money can't afford. Cause life is mental, I play like instrumentals. I'm looking all around and can it be so simple? Cause life is mental, I play like instrumentals. I'm looking all around and can it be so simple? We need peace, we need change, save my soul, let it. We need peace, save my soul, let it. We need peace, we need change, save my soul, let it. We need peace, we need change, save my soul, let it. We need peace, we need change, save my soul, let it. We need peace, we need change, save my soul, let it.